Anoche me llamó, dijo te estuve esperando hasta que la moña se me consumió. Porque tú me estás ignorando, siente me quería, ¿qué es lo que pasó, bebé? ¿Acaso ya no me quieres? Me pregunta si estoy con él. Me estoy yendo de rumba, te llamo después. Y ahora todo está al revés. Antes cuando te quería, tú no me querías ver. Y ahora todo está al revés. Ya no soy la que te busca, papi, te tocó perder. Y ahora todo está al revés. Antes cuando te quería, tú no me querías ver. Y ahora todo está al revés. Ya no me paso pensándote. Y recién ahora te preocupa lo que hago. Si lo que me bebo me lo dan, no me lo pago. Nada raro, como siempre está todo Gucci, está todo claro. Baby, no te hagas, que ahora por tu culpa me volví un adicta al perreo. Lo único que creo, reggaetón hasta por la mañana, la reina de los fines de semana. Adicta al perreo. Lo único que creo, reggaetón hasta por la mañana, la reina de los fines de semana. En el VIP con mi nena, lo valoran sex, luna llena. El piso baila morena y el disco sonando a la jefa de la escena. Yeah, yeah, yeah, yeah. Por eso está rogando pa' que le dé, que está desesperado por volverme a comer. Ya me equivoqué dos veces, pa' no me equivoco tres. Y ahora todo está al revés. Antes cuando te quería, tú no me querías ver. Y ahora todo está al revés. Ya no soy la que te busca, papi, te tocó perder. Y ahora todo está al revés.